real de los verdaderos poderes que están detrás de esa institucionalidad. A mí siempre me decían, pero es que ustedes fueron poder. Yo les decía, se equivocan, nosotros llegamos a ser gobierno, porque terminamos de ser gobierno y los del poder están intactos. Los capitales financieros, bancarios, mediáticos, militares, son los que realmente están sosteniendo desde la institucionalidad todo un sistema liberal burgués que se establece desde el Estado. Parto de aquí porque de pronto cuando nosotros decimos cómo transformar o cómo empezar a cambiar esto, es que ese es el monstruo. Y parece que toda iniciativa que tuviéramos fuera tan mínima que no logramos vencer al monstruo. Sin embargo, hay experiencias que nos dan a entender que se puede no vencer, pero sí golpear. Y que cada golpe también nos hace que se revele una nueva necesidad social. Yo creo que hoy la sociedad de la América es indiscutiblemente diferente después del primer ciclo progresista, es decir, estamos hablando de este siglo XXI, después del arranque de gobiernos que demostraron no solamente que la izquierda puede gobernar, sino que puedes gobernar para la gente, que la institución, que el Estado, puedes transformarlo de ser un sostenedor del status quo a ser un transformador de realidades cotidianas de la gente. ¿Cómo empato entonces aquí? ¿Cómo entra el tema de las organizaciones? Cuando nosotros decimos que la gente entonces es la que está abajo de ese gran monstruo, muchas veces pisoteada por ese gran monstruo, invisibilizada por ese gran monstruo, es porque también a quien ancla a este Estado o estas formas de Estado están muy ancladas a la generación de los imaginarios. ¿Quién genera los imaginarios colectivos entonces? Y la generación de los imaginarios colectivos es una tarea fundamental de los medios de comunicación. Y ahí nos dividimos en dos medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación corporativistas que siguen los intereses económicos de la clase económica, política, de las élites políticas y económicas que generaron esos medios, porque yo siempre digo, claro, la imprenta, la radio y la televisión en ese orden fueron generadas o creadas como un avance de la comunicación y del relacionamiento humano. ¿Quiénes fueron las que la crearon? No, pues no fuimos nosotros desde la organización social, que a duras penas hubiéramos podido comprarnos una máquina de escribir, fueron las imprentas. ¿Cómo se generan las imprentas? ¿Quién compra las imprentas? Los que tienen capital económico. Vinieron y combatimos desde la imprenta también. Se va generando una herramienta desde el sistema para mantener ese imaginario colectivo, desde la resistencia vamos generando mecanismos de combatir ese sistema hegemónico. Lo hacemos, lo hicimos desde la imprenta, lo hemos hecho desde la radio, lo hemos hecho desde la televisión y hoy tenemos una amenaza mucho más fuerte que no son las redes sociales. Para mí, digo, las redes sociales es lo que menos debería preocuparnos en este momento. Todos ponemos, no, es que las redes sociales te generan imaginarios. Sí, pero estamos en la disputa en las redes sociales. Es más, las redes sociales permiten aún más democratizar las disputas y las resistencias. No es mala la herramienta, lo malo es que no sepamos cómo usar la herramienta y ahí hay un asunto de pedagogía urgente popular. Tenemos que enseñar a la gente a manejar las redes sociales. Lo que hacemos es ahuyentarnos, y lo digo desde mi propia vida. Sale redes sociales, ¿de dónde viene? Ah, no, entonces no quiero saber nada, desde el origen. A ver, ¿de dónde viene para saber si me junto o no? ¿De dónde viene? Pues no quiero saber nada. Y te va comiendo y vas viendo que no, que si no estás en esa red social haciendo otro tipo de contenido, pues es el contenido que está. Y que te sigue generando un imaginario que combatimos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Es nuestra entrar a la pedagogía de las redes sociales para seguir haciendo resistencia y poder contrarrestar ciertos mecanismos. Pero yo decía que es lo menos, porque yo realmente tengo una preocupación inmensa, que obviamente no vamos a, pero la dejo sentada, pero que no la vamos a debatir a profundidad aquí, que es la bendita inteligencia artificial. Yo no sé cómo vamos a actuar desde las resistencias frente a la inteligencia artificial, sobre todo porque como vamos a ver la infodemia, fake news, etcétera, con la inteligencia artificial eso se va a triplicar, porque además ya no voy a ser yo la que diga, pues si no soy yo, pues vean que es otra, no, voy a ser yo, va a ser mi voz, utilizada para lo que quieran utilizar. ¿Dónde está la ética entonces en la línea fina del uso de estas nuevas tecnologías? Pero bueno, digo, este es un tema que no lo toparemos, pero que lo dejo sentado, como ese paso desde la imprenta hasta lo que veremos en años subsiguientes, en meses subsiguientes, que va a ser el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, las organizaciones sociales, que además fueron muy golpeadas en los años 80, 70, 80, una de las lógicas de el plan Cóndor, de todas las dictaduras militares en nuestro continente, no fue solo terminar con la vida de Allende, que fue el primer presidente socialista electo en las urnas, no solo con presidentes que llegaban desde las guerrillas a hacer gobiernos, no. Una de las cosas fundamentales también de esa militarización y de esa dictadura brutal fue el aniquilamiento de las organizaciones sociales, que habían tomado un brote fundamental desde los años 60, que se establece dentro del propio sistema capitalista, la década de instaurar el debate del estado de bienestar. Los 60 podrán ser tal vez la coordinación política del sistema más lúcida frente al estado de bienestar. Las organizaciones sociales entonces nacen, se fortalecen, pasamos los 70, entramos a los 70 con una fuerza increíble que promovió que gobiernos desde la institucionalidad podamos ir transformando las cosas. Llegan los 70, finales de los 70, los 80, con una crudeza brutal, y viene un debilitamiento no solamente de las organizaciones sociales, sino casi un aniquilamiento de los partidos políticos como espacios de confluencia de las necesidades políticas de una colectividad. Y digo casi brutal porque de esa no nos hemos podido recuperar. Eso es una crítica a todos los que estamos inmersos y militamos en partidos y organizaciones políticas como tal. Es decir, desde los 80, desde ese aniquilamiento hasta hoy, no hemos podido recuperar la credibilidad de que esa también funciona como una organización de transformación y organización social. Entonces, claro, como no militamos en partido político porque ha sido tan menospreciado, casi hablar como si estuviéramos militando dentro de algo oscuro, tenebroso, etcétera, volvemos a militar a las organizaciones sociales como la posibilidad de reabrir un campo de confluencia nuevamente. Y no digo que se hayan extendido, digo que hay debilitamientos crecientes, como toda esta lógica del péndulo que yo no la comparto mucho, que me parece que necesita una reflexión más profunda, pero de esto de que son ciclos, ¿no? Entonces las organizaciones sociales vienen a suplir un rol fundamental político dentro de la organización de la sociedad. Si el partido político como tal ya no nos llama, ya no tiene credibilidad porque fue aniquilado, porque fue golpeado, porque también no hemos hecho el esfuerzo desde los partidos políticos, salvo ciertas excepciones, obviamente, jamás la generalización viene, pero entonces vuelve a haber una creciente, digamos, en la confianza de las organizaciones sociales. ¿Pero qué pasa entonces en las organizaciones sociales? Que la organización social como todo está inmersa en el sistema. Y muchas organizaciones sociales optamos también por prácticas de esa sociedad y de esa institucionalidad burguesa. Entonces seguimos replicando también dentro de los estados de organización ciertas cosas que siguen impidiendo que podamos masificar. En esa lógica, Álvaro García Linera nos trae algo a colación que es lógico para comprender la matriz cultural y la disputa de matriz cultural. Álvaro, podemos, y es por los vicios burgueses. La jerarquización de la institucionalidad las hemos atravesado a toda la vida de los seres humanos. Las relaciones jerarquizadas es una de las cosas que tendríamos que poner a debate. Ni siquiera eso de que al padre no le respeta. No, la familia es el primer núcleo social. Si en el primer núcleo social donde uno crece tiene jerarquías, tú entiendes entonces que las jerarquías es parte de tu pensamiento y de tu vida. Entonces, al que ves diferente y bajo nuestra, además, toda una historia colonizadora, europeizada, todo el que se parezca al estereotipo, entonces merece una jerarquía diferente al indio, al montubio, al negro, al cholo, al diverso de nuestras. Entonces, seguimos reproduciendo jerarquías propias de esa institucionalidad jerarquizada. Pedagogía entonces para comprender que la transversalización de los temas tiene que ir por una profunda democracia. Y ahí entramos a otro debate que es profundo pero que lo dejo sentado. ¿Qué democracia perseguimos? ¿Cuál es la democracia que defendemos? La democracia, recordemos, es parte de una de las características fundamentales del Estado naciente burgués, producto del tercer Estado de la Revolución Francesa. Tanto bien que nos hizo la Revolución Francesa, nos dejó también establecida una institución que hasta ahora no la rompemos. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas dinámicas sociales tenemos? Y la institución sigue siendo intacta. El tercer Estado, que se conforma desde el aparecimiento del primer parlamento producto de la Revolución Francesa, nos dice ejecutivo, legislativo, judicial, los tres poderes del Estado, hasta hoy vigentes. menos en Ecuador, que cambiamos a 5 funciones del Estado en el 2008. Ecuador, Bolivia y Venezuela, recordemos, fueron los procesos que a inicios del siglo XXI arrancaron procesos de transformación con procesos constituyentes. Por eso yo sí creo en los procesos constituyentes. Nada de decir, no, es que la estabilidad de un país merece la estabilidad de su constitución. Por favor, esto es una falacia. Solo veamos la realidad norteamericana para saber que es una falacia en los sistemas de democracia. Ahora Perú está reclamando un proceso constituyente, porque además la institucionalidad ya es obsoleta. La institucionalidad como tal queda obsoleta, es obsoleta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empezar a transformar por ahí. Pero para no irme a eso, el tema de la democracia. Si decimos que es una democracia liberal, el parámetro de la democracia liberal se basa en la representación. La condición de representación del Estado es el ir a votar. Yo tuve la suerte, cuando cuento eso no todos me miran bien, pero tuve la suerte de estar en la primera apertura mundial del Libro de Verde en Libia con Muammar al-Gaddafi. Tuvimos un gran encuentro. Y en el encuentro, pues se preguntó, y voy luego a Cuba rapidísimo. Y él decía, ¿qué es democracia y qué son dictaduras? ¿Hasta qué punto llega nuestro parámetro de medición de lo que imaginariamente nos hicieron creer que era la democracia adecuada? El que tú vayas como ciudadano cada 4, 5, 6 años, des un voto y con ese voto das el poder absoluto a una persona, o tener consejos de consulta permanente al que tú atraviesas todos los temas de desarrollo de tu comunidad y esos son los que te dicen qué hacer. No una vez cada 5 años, las veces que sean necesarias para llegar a consensos de desarrollo de la sociedad. Dije que luego me voy a Cuba porque en Cuba todos creemos que no hay democracia, que hay una dictadura, que no hay elecciones, que no hay... No, las hay. Cuña publicitaria, perdón. Recién hice una entrevista fantástica a Miguel Díaz Canel, que las recomiendo que la vean, ahí está en mis redes sociales, que hablamos justamente de la democracia en Cuba. No se dice, es que no, o sea, no podemos dar el poder absoluto a una persona cada cierto tiempo en las urnas. Entonces viene el debate de la primera década del siglo XXI. La democracia participativa, ya que escuché que acá es experto en presupuestos. En los gobiernos alternativos de los 90 en nuestro continente, en el sur, todo lo que se generó desde Ecuador y luego irradió a Perú, Bolivia principalmente, fueron los gobiernos alternativos a los que llegaban autoridades indígenas. A eso se les denominaron autoridades alternativas, gobiernos alternativos. ¿Cuál era lo alternativo? Que metimos presupuesto y participación. Presupuesto participativo y planificación participativa. Eso era lo novedoso y por eso eran gobiernos alternativos, que eran implementados por quienes nunca habían ostentado el poder de turno o las funciones públicas, que eran los que venían desde las organizaciones sociales y de la lucha popular, en este caso indígena. Luego eso pasó a ser práctica ya de nuestras constituciones y eso empezó a generar diferentes herramientas para poderlo facilitar. Muchas erróneas, muchas fracasadas, un montón de otras exitosas. Es que no hay formatos, pues no hay modelo, es creación permanente cuando estamos hablando de irrumpir la cotidianidad de un sistema. Pero cuando hablamos entonces de la participación, vamos a lo que hemos convocado en diferentes foros regionales a motivar el tema de que la democracia representativa tenga un gran componente o que pueda alimentarse de una democracia profundamente participativa. Vamos a las urnas a elegir, claro, porque además eso ya es parte de nuestra matriz cultural, ya es parte del sistema. Hay que defender el voto también, porque es la forma en la que el pueblo va y designa sus autoridades, unas de manera voluntaria, otras en países como el nuestro de manera obligatoria. Pero en el lapso de gobierno tiene que haber profunda participación. Silla vacía, consejos ciudadanos, fiscalización social, control social. A veces cuando nosotros somos gobierno y decimos hay que hacer organización social para la fiscalización, dicen, ¿pero qué te vas a fiscalizar tú mismo? Sí, pero es que en el ejercicio de gobierno no puedes tener control de todo. Andrés Manuel puede decir, puta, este país vamos a acabar con la corrupción. Pero el tema es que el funcionario del funcionario del funcionario, el secretario del funcionario que está 30 años en el mismo escritorio, le vale un carajo acabar con la corrupción de este país. Porque son redes, porque son privilegios. Ahí hay que fiscalizarnos, ahí hay que meter control social. Y van las organizaciones, porque es parte de la democratización. Cuando en la organización social logramos romper la jerarquización, vamos a poder promover mayor democracia interna y, por lo tanto, mayor comprensión, que no quiere decir que no exista discusión, mayor pensamiento crítico con información, con argumento, pero la capacidad de discernir. La democracia entonces es un tema en juego y es un tema en disputa. No hay democracia cerrada, no hay democracia concreta, la democracia está en disputa también. Porque hay que ver qué tipo de democracia queremos generar, qué tipo de democracia queremos defender y que, en fin, en qué tipo de democracia queremos vivir. Y eso va muy relacionado a la institucionalidad, muy relacionado a las organizaciones sociales y muy relacionado a la vida misma. Por lo tanto, y para cerrar, esa lógica del sentido común, yo creo que nos trae el reto de empezar a transformarnos nosotros. Y no lo vamos a poder hacer si no tenemos información, si no nos metemos a debates, si no tenemos acceso a posturas claras. Y ahí invitarles, ahora justamente en Ideal, tú decías, yo ahora soy directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal, que lo preside Rafael Correa, yo lo dirijo, está fundado aquí en México porque es una organización que la fundamos desde el exilio para buscar una alternativa de militar desde el exilio. Estamos en el curso Humanismo Latinoamericano, que estamos viendo justamente temas desde la cultura y el pensamiento crítico contra el fascismo contemporáneo. Les invitamos porque hoy justo sale la primera clase que tuvimos ya hace 3 semanas, que fue la de Paco Ignacio Taibo II. Y esta semana tuvimos con Álvaro García Linera la clase magistral, que estuvo fantástica. Todas estas van a estar siendo publicadas cada semana. Agárrenlo, léanlo, compártanlo, discútanlo, destrócenlo. Como este material que estamos generando nosotros, todos estamos generando materiales. Lo malo es que no nos estamos chequeando, no nos estamos revisando, no estamos sabiendo qué hacemos. Y ahí está la construcción fundamental de una red social, de una red que nos permita que el trabajo que hacemos no quede para uno solo, sino se democratice, es parte de eso. Si democratizamos el debate, la información y el conocimiento, vamos a poder democratizarlo todo. ¿Dónde está entonces la inocencia? Ya depende de cuánto nosotros queramos seguir justificando el aplastamiento como inocente o a quienes se desarrollan en la sociedad como los pilas, los que sí supieron aprovechar la sociedad. Esto es un tema de transversalización absoluta. Así que bueno, hay algunos temas lanzados.